no. En esa fiesta tú bailabas y los muchachos que allí estaban, todos miraban, te miraban. Eras tan bella, tan hermosa, de tu figura se admiraban. Y para envidia de las chicas, a todas tú le coqueteabas. Ay, saladeñita, cómo te quiero, cómo te quiero. Eres tan bonita, eres distinta de las demás. Por si no lo sabes, solo simulas, yo te lo digo. Que el chico que buscas desde hace rato esperando está. Ay, saladeñita, cómo te quiero, cómo te quiero. Me está matando, no puedo más. Por si no lo sabes, solo simulas, te lo repito. Que el chico que buscas es el que ahora cantando está. Como te quiero, como te quiero. Tu dulce figura me está matando, no puedo más. Por si no lo sabes, solo simulas, yo te lo digo. El chico que buscas desde hace rato esperando está. Ay, saladeñita, como te quiero, como te quiero. Tu dulce figura me está matando, no puedo más. Por si no lo sabes, solo simulas, te lo repito.